8, ubicado a menos de un minuto de la calle 80, desde el 15 de septiembre disfruta de bonos de 250 mil pesos y más beneficios. Agenda tu cita ahora solo en Volkswagen. Aquí está Hozier con esto que se llama Too Sweet en Mañanas X. NTP nos mueve ser un lugar de oportunidades que presenta la hora en la X, son las 6 de la mañana, 19 minutos. ¿Está aquí? Sí, la oportunidad de aplicar a las convocatorias de TP con horarios únicos desde 36 horas. Sí, desde 36 horas. Ponte 11 y acércate de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde a Conecta 26, Torre E, piso 1, y aplica las convocatorias bilingües y trilingües. ¿Sabías que también tenemos hiring bonus? Más información en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. Aplican términos y condiciones. Ahí está Artemas, I Like the Way You Kiss Me, sonando en las mañanas en la X. Y Carlos llegó bendecido por el poder de la música de viernes y nos ha pedido. Sí, ay, oh. Muy bien, Carlos. Arbiana. Ah, muy bien, esto se llama We Found Love. Amigos de la Nación de Más Música, ¿cómo están? Soy Andrés Salazar y los invito a que nos encontremos todos los domingos desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Sunday Funday. 2 horas llenas de canciones perfectas para ir terminando la semana. Ya lo saben, los domingos los buenos discos están aquí en la X 103.9 FM Más Música. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I. Esta es una de las canciones del año, se llama Beautiful Things, la hace Benson Boone. Para Moila X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, que presenta la siguiente sección en la X, y cada día nos acercamos más a ese maravilloso 11 de diciembre, donde vamos a estar celebrando los 30 años, sí, precisamente con él. Y tú tienes unos datos chéveres. Pues mira, me encontré con unos datos interesantes de este hombre, de este señor, de este modelo a seguir. De este señor Aso, que está cumpliendo, cumplió 61, creo 60, y parece de 30. Pero entonces, vamos con unos facts, como se dice hoy en día. Uh-huh. Romeo Blue, su primer nombre artístico. Oh, claro que sí, mi Romeo, Romeo. Exactamente, ¿dónde estás que no Romeo, te veo? Uh-huh. Estaba dedicado a uno de sus grandes amores musicales, Prince. Ah, bien, ok, sí, perfecto. Número 9, apareció en una película, ¿cuál es? Los Juegos del Hambre. Muy bien, interpretando vamos, a Sina. Me acordé de la noticia. Está también en Zoolander, para los que se vieron Zoolander, así que pues es un gran actor. Pues no sé si gran actor. Pero hace sus apariciones. Es exactamente. Que él puede ser árbol, voy a ser de árbol, y uno ya dice que gran actor, pues... Además es un árbol con grandes raíces, que van muy bien a la tierra. Exactamente, un troncazo. Número 8, uno de sus más grandes miedos es... A las arañas. A las arañas y a volar. No, mentira, a las arañas no, volar. Le tiene mucho miedo a estar en aviones, lo ha confesado en entrevistas, muy parecido a lo que le pasa a Travis Barker, pero sí, no ha dejado de hacerlo, pues. Okay. Número 7, además de el amor por su familia, pues tiene un amor muy grande y es a su padre. Dedicó gran parte de su vida a ser tenor de ópera en Viena. Okay. Y también en la ópera de Nueva York, así que su amor por la música también viene por él. Murió en 2005 su papá. Número 5, Lenny y Slash de Guns N' Roses no solo comparten Always on the Run, sino que también fueron compañeros de colegio. Ah, qué bueno eso. Estudiaron juntos. Yo vi unas fotos, ¿te acuerdas? Que vimos unas fotos. Y hay otro compañero que es el señor Nicolas Cage. Ellos tres estudiaron juntos, se hacían atrás y eran obviamente la bandita de atrás del colegio. Sí, sí, sí, ya. No solo hace música para él, también ha trabajado con otros músicos y artistas como Madonna en Justify of Love. My Love. Ajá. Divina canción. Mick Jagger. Hicieron una canción muy chévere que sonamos aquí, que se llama... exactamente. Puedo ganarme ha todo. Trabajado con Aerosmith, Slash, con Jay-Z, con Pharrell, con Alicia Keys, y pues lo quieren mucho los otros artistas. Y cuando estaba iniciando su carrera, tuvo que vivir en un carro, en una temporada, por el que pagaba una renta diaria de $5, pues no tenía cómo pagar un arriendo de una casa. Ah, cómo es la vida y cómo es el arte, además, que hace que estos artistas, pues... surjan y lleguen a donde están hoy. Y estará en Bogotá, porque tenemos una cita este 11 de diciembre junto a los himnos que marcaron el cambio de una era en vivo desde el Coliseo Med Plus. Adquiere ya tus entradas en www.taquillalife.com. Escuchemos a Lenny con esto que se llama Are You Gonna Go My Way?